Jueves 27 de abril del 2017, reunión número 46ª de curación espiritual. ¿Se registran como síntomas cerebrales antes de reflejarse en otras partes del cuerpo? Pregunta. Una frase del libro La luz del alma tiene relación con esto, que dice: el cerebro, por ejemplo, es la sombra o el órgano externo de la mente, y el investigador hallará que el contenido de la cavidad cerebral tiene una analogía con los aspectos del mecanismo humano en el plano mental. Cierra comillas. Tengan presente que las fuerzas de la vida actúan a través del corazón, utilizando la corriente sanguínea, mientras que el aspecto conciencia lo hace a través del cerebro, utilizando el sistema nervioso. Este es el primero y más importante punto a captar. Las causas psicológicas de las enfermedades se registran en el cerebro o, entre paréntesis, si es de orden muy inferior, en el plexo solar. Sin embargo, no hacen sentir su presencia como síntomas de enfermedad en los lugares donde así se registran. Son energías o fuerzas que producen como resultado, cuando se ponen en contacto con las energías del cuerpo y no antes, entre paréntesis, esas condiciones que denominamos enfermedades. Las causas psicológicas constituyen tipos de energía actuando a través de centros apropiados del cuerpo, y estos a su vez condicionan el sistema glandular. La secreción u hormona generado por esta estimulación esotérica halla su camino hacia la corriente sanguínea, y el resultado de esta interacción puede ser buena salud cuando expresa causas psicológicas sanas, o mala salud en caso contrario. La relación interna entre las energías más sutiles que actúan a través de ciertos centros, además del sistema endocrino relacionado y su relación con la corriente sanguínea, constituyen la posibilidad de la enfermedad y su curación. Pero académicamente falta aún este reconocimiento. Gran parte de la psicología inherente ha sido captada, pero hay una brecha todavía entre los cuerpos físico y etérico, y académicamente, hasta ahora, el cuerpo etérico es muy poco reconocido. Tampoco hay una verdadera comprensión de la relación que existe entre la psiquis interna y la forma externa, vía el cuerpo etérico. El estudio de las glándulas ha ayudado en parte, pero la ciencia médica debe dar otro paso y relacionar el sistema glandular con los centros internos. Los problemas de la melancolía es un punto. Los problemas de la melancolía son difíciles de encasillar debido a una amplia variedad de causas. Las enumeraré aquí y quizás alguna vez podrán ser de utilidad. 1. Un sentido de frustración, una insatisfecha vida de deseos o el reconocimiento de un fracaso fundamental en la vida. 2. Un sentido de lo dramático y un deseo de figurar en forma importante en el pequeño escenario de la vida personal. Esto a menudo no es comprendido y tiene un origen verdaderamente subconsciente, o podría ser un hábito o actitud cuidadosamente cultivada. 3. Un estado de desvitalización, en gran parte de naturaleza etérica, que sustrae a la vida toda alegría y deseo, y siempre presenta un sentido de futilidad. Muchas mujeres tienen esta experiencia durante la menopausia. 4. Ciertas formas de desintegración de las células en una zona particular del cerebro. 5. Basadas en el temor a la demencia y a la muerte, temor infundado que nunca se ha materializado, pero constituye una idea fija, tanto que la persona llega a ser víctima de una forma mental bien desarrollada. 6. Una sintonización mediante la supersensibilidad con el sufrimiento y el dolor masivo del mundo. Esto puede afectar temporariamente a los discípulos. 7. Una sintonización mediante la supersensibilidad con el sufrimiento ajeno. No, estoy leyendo la misma, no sé por qué. Sexta. Sí, del mundo. Claro. Una sintonización mediante la supersensibilidad, me quedé, con el sufrimiento y el dolor masivo del mundo. Esto puede afectar temporariamente a los discípulos. En el corazón, más que nada. Claro. 7. Esta situación, rara a veces, es producida por algún tipo de obsesión, tal como una entidad aferrada a la tierra o a una persona viviente, semejante a un vampiro. Entre comillas. Se han conocido muy pocos casos de estos y son demasiado raros para ser considerados como un factor. 8. A veces una persona se sintoniza con un estado de melancolía masiva, como el que se produce en los sanatorios o asilos. La condición no tiene nada que ver con el sujeto, pero por ser sensible se identifica con quienes sufren de melancolía aguda. 9. La melancolía, como síntoma de enfermedad, entre paréntesis, no como enfermedad cerebral, es también muy frecuente y desaparecerá cuando la enfermedad sea adecuadamente tratada. Una persona puede sufrir debido a la combinación de tales causas, por ejemplo, digamos, la combinación de las causas 1, 2 y 6. Otro título, el plenilunio y la psicosis. Uno de los sectores de la medicina esotérica se ocupará en el futuro de la ley de los ciclos lunar y solar. Entonces se comprobará que es una realidad lo que siempre se ha sospechado y generalmente se lo reconoce ahora, que el periodo del plenilunio tiene un efecto definido sobre las personas desequilibradas, sobre el estado de ensueño y frecuentemente condiciona drásticamente los estados neuróticos y eróticos tan predominantemente en la actualidad. El enorme acrecentamiento de la demencia y del desequilibrio de hoy se debe a tres causas principales. 1. El periodo de transición actual, que produce el choque entre las fuerzas acuarianas, séptimo rayo, y piscianas, sexto rayo, el rayo lo agrego, ha llevado a tal condición que dificulta a las personas sensibles vivir en forma normal. Expresaré la idea simbólicamente. Es como si la raza, después de habituarse a vivir en la tierra, tuviera que acostumbrarse ahora a vivir en el agua. Hablo desde el punto de vista de la forma. 2. El intenso estímulo espiritual y mental aplicado hoy a las masas por la jerarquía planetaria tiene como intención poner fin a las antiguas formas de vivir y crear nuevas mediante el proceso de adaptación, trayendo así una nueva civilización basada en una cultura más subjetiva. Quisiera que reflexionen sobre esta última frase. Qué grande. 3. La mayor afluencia de luz desde el plano astral, hecho no reconocido hoy, entre paréntesis, y también el enorme acrecentamiento de la iluminación común en el plano físico. 3. La mayor afluencia de luz desde el plano astral, hecho no reconocido hoy, entre paréntesis, y también el enorme acrecentamiento de la iluminación común en el plano físico. Esto produce supersensibilidad. El trabajo realizado por el prevaleciente empleo de la luz eléctrica y el resplandor general en que ahora vive la humanidad exigirá su tributo a la raza hasta que el mecanismo humano se haya adaptado a la luz. Recuerden que sólo desde hace 100 años se ha generalizado el empleo de la luz y tiene un efecto esotérico con resultados de amplio alcance. Y esto 1920-1940, ¿te imaginas con, con los 135 años más que pasó desde esa época? Solo en el plano físico, ¿no? Como dice acá, en la iluminación común, en el plano físico, ¿cuánto aumentó? Ahora todos llevamos una poderosa luz en el celular, pero poderosísima, ¿no? Es decir, ¿quién llevaba linterna? Tenés linterna, tenés comunicación eléctrica, tenés comunicación con el planeta, con la atmósfera, es decir, vía satelital, vía de internet, es impresionante la luz que tenemos. Y de alguna manera, eso hace que la forma se tenga que adaptar. Y de acá, ¿sabes qué corrijo cuando él dice acá? No corrijo, o hago relación, dice, la mayor afluencia de luz desde el plano astral Y esto lo relaciono cuando acá dijo entre la fuerza acuariana y pisciana, ¿no? Y que dice que es como si la raza, después de habituarse a vivir en la tierra, es decir, un poco en la tierra, como en la oscuridad, tuviera que acostumbrarse ahora a vivir en el agua, donde por lo menos en el agua vos tenés las luces reflejas, ¿está? De la luna, del sol, tenés de todo, y la tierra refleja poco. Eso bueno, es, como elemento es más elevado. Claro, es un impacto y más equilibrado, o por lo menos de mayor nivel. Es un efecto de intensidad de luz lumínica impresionante. Bueno, pero en la actualidad está bastante más elevado. No, bueno, pero acá hace relación de los rayos. Dice, uno, el periodo de transición actual que produce el choque entre las fuerzas acuarianas y piscianas. ¿Está? La pisciana son las del sexto rayo, acuariana son las del séptimo rayo. Ha llevado a tal condición que dificulta a las personas sensibles a vivir en forma normal. Expresaré la idea simbólicamente, hay que darle una lectura simbólica. Es como si la raza, después de habituarse a vivir en la tierra, tuviera que acostumbrarse ahora a vivir en el agua. Hablo desde el punto de vista de la forma. Y tenés razón. Ahora por ahí todavía puede ser un poquito más etérico, acá le dice en el tercero, mira, la mayor afluencia de luz desde el plano astral, hecho no reconocido hoy, 1930, y también el enorme acrecentamiento de la iluminación común en el plano físico, esto produce supersensibilidad. El trabajo realizado por el prevaleciente empleo de la luz eléctrica y el resplandor general en que ahora vive la humanidad exigirá su tributo a la raza, hasta que el mecanismo humano se haya adaptado a la luz. Recuerden que sólo desde hace 100 años se ha generalizado el empleo de la luz y tiene un efecto esotérico con resultados de amplio alcance. Menciono estas tres cosas porque son responsables de la mayor parte de la predisposición a una anormal sensibilidad. Sí, claro, porque la sensibilidad la tenés que ver también como un grado de expectativa, como un grado de pánico, como un grado de temor, ¿entendés? Que es todo parte de sensibilidad hasta que se incorpore como una respuesta equilibrada, ¿entendés? La primera sensibilidad te puede traer una expectativa, un pánico, un temor. Por eso es lento el proceso. Sí, ¿eh? Claro. Hay que adaptarse al nuevo, a la nueva vibración. Exacto, bueno. Hay que adaptarse a la nueva circunferencia. Sí. Y sí. Porque en el fondo son todas circunferencias concéntricas. Bueno. En el momento del plenilunio, durante un periodo de 5 días, cosa que nosotros no nos tenemos que olvidar, que andamos con una llena, son 5 días, ¿viste? Vos decís, uy, pasó el plenilunio, listo, ahora sí. Me como la bondiola, ¿eh? De alguna manera. A las 10 horas ya fue. De alguna manera, sí, claro. A las 10 horas ya está. Sí, pero son 5 días, ¿está? En el momento del plenilunio, durante un periodo de 5 días, la luna y el planeta reciben y reflejan más cantidad de luz del sol que en otros momentos. Ello tiene una causa subjetiva. Solo puedo explicarla por medio de un símbolo que les impartirá la verdad o servirá de pantalla. Simbólicamente hablando, el periodo de más intensa meditación de nuestro logos planetario corresponde al plenilunio de cada mes. Así como ustedes meditan diariamente, también él, en su alto lugar, tiene su punto cíclico de contacto. Ello produce la afluencia de radiación y la entrada de energía subjetiva y objetiva, y también facilita al verdadero estudiante el trabajo que realiza en el plano mental. Le permite meditar con más éxito y comprender con más facilidad, compartiendo definidamente las realizaciones del Señor de Zambala. La luna, como bien saben, es un cascarón, una antigua forma a través de la cual se expresó en un tiempo el logos planetario. Se está desintegrando física, pero no astralmente, en forma lenta, hallándose por lo tanto muy estrechamente vinculada con el cuerpo astral del logos planetario y en consecuencia con los cuerpos astrales de toda la gente. Ejerce una influencia muy poderosa en el plenilunio sobre las personas desequilibradas. Oportunamente se descubrirá la falta de equilibrio, pues en realidad es eso, entre el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el mecanismo físico. Los aspirantes y las personas definidamente mentales pueden beneficiarse en estos ciclos de plenilunio, quienes son decididamente desequilibrados, positivamente astrales y emocionales y frecuentemente arrastrados por los deseos incontrolados, se ven obstaculizados, sobreestimulados y psíquicamente trastornados durante dichos ciclos. En ese momento se ilumina el velo de la ilusión con el consiguiente resultado de alucinación, visión astral, impulso psíquico y esas erróneas interpretaciones de la vida, por el excesivo énfasis puesto sobre ciertos aspectos de la misma, que denominamos fobias, locura, claro, etc. El caso del celoso, ¿no? Sí, de muchas fobias. Es una potencia tremenda en esos momentos y se hace peligroso. Hemos visto últimamente que ha quemado a la pareja con alcohol. O sea, hay varios ejemplos. Sí. Eso estado. Y son en horas explotan con una energía que llega, ¿no? Quisiera sugerirles algo que yo no puedo probable, pero que el futuro sustanciará. Las principales enfermedades llamadas mentales rara vez tienen que ver con la mente misma y son: 1. Enfermedades del cerebro. 2. Desórdenes del plexo solar. 3. Predominio astral. 4. Clarividencia y clariaudiencia prematuras. 5. Obsesión. 6. Carencia de mente. 7. Insensibilidad anímica. Esta amplia generalización no se refiere a este tipo de enfermedades que involucran la mente y el cerebro. Las enfermedades de los místicos pertenecen a otra categoría, las cuales, por supuesto, incluyen el cerebro, indican un desequilibrio mental, producen variados tipos de enfermedades cardíacas y diversas tendencias neuróticas que afectan tan a menudo a los santos del mundo. Sin embargo, agregaré algo para alentarlos. A medida que toda raza sea regida por el Señor Solar, el Dios Sol, el alma, entonces los ciclos de la luna irán perdiendo paulatinamente sus malignos efectos y desaparecerán diversas dolencias neuróticas y enfermedades mentales hoy tan prevalecientes. No ha llegado aún el momento, ni es conveniente que dé mayor información acerca de la luna y de sus fases, pues constituye uno de los más grandes misterios que serán revelados en la tercera iniciación. Yo recuerdo haber leído de Blavatsky, sí, que allá por el siglo anterior, 20, 30 años antes, ella pone que el próximo siglo, o sea, el siglo XX, va a estar dotado del conocimiento de la psicología, claro, de la terapia. Es decir, ya se vislumbraba con el crecimiento de la luz este tipo de problema. De la parte y tiene que venir compensado con la posibilidad de orientar al humano, más que no curarlo, pero sí orientarlo, darle algún margen de educación o de toma de responsabilidades que no alcanza a darse cuenta, ¿no? Sí, de los marcos de energía reinantes. Claro, en función de esos marcos de energía, ¿cómo el hombre puede ayudar al hombre, ¿no? Entonces ella dice, aparecerá la psicología en su mayor esplendor, que es un poco las fuerzas internas, subjetivas, ¿no? El plano más subjetivo del ser. Y sí. Tiene que estar como adelantado, ¿no? Pero como interesante, ¿no? Por eso alguna vez también escuché decir que la enfermedad va de la mano con la curación, ¿no? Sí. ¿Eh? Y la otra cara de la moneda. Ya, es que es así en forma global y simbólica. ¿Eh? Uh-huh. Otro título. La distribución de fuerza, la transfusión de sangre. En vez de dos interrogantes, tenemos aquí varios. Permítanme enumerarlos a fin de que se den cuenta de lo que quiero significar y también para responder con claridad. Algunos se deducen y no están presentados en forma definida, pero sí he de ocuparme de ellos. Deben ser formulados como pregunta, y aún así, el tema es tan vasto que no quedará tiempo para tratarlo. 1. ¿Cómo se podría lograr, para bien de todos, una distribución más armoniosa de la fuerza? Pregunta. 2. ¿Puede darnos una instrucción más específica e indicarnos algunos métodos esotéricos apropiados a nuestra etapa de desarrollo en conexión con este problema de distribución? 3. La transfusión de sangre tiene, punto suspensivo, alguna analogía con el proceso de transfusión de las energías sutiles en los planos internos. 4. ¿Existe algún sistema especial, además del que ya estamos tratando de aplicar, por el cual quienes pertenecemos al segundo rayo podríamos hacer una transfusión más eficaz de nuestra cualidad del amor a los hermanos del primer rayo y viceversa? 5. ¿Cuál es la interrelación y la colaboración entre las vidas que pertenecen a los distintos rayos y particularmente entre las entidades de primero y segundo rayos? 6. ¿En qué forma puede ayudarnos e inspirarnos prácticamente el ejemplo de la estrecha colaboración y amistad que existe entre el maestro Moria y el maestro Kutumi? 6 preguntas presentó. Verán, por lo mencionado, cuán imposible es tratar este amplio campo temático. Sin embargo, responderé brevemente a algunas de ellas e indicaré las líneas que sus ideas pueden seguir. 1. La distribución armoniosa de las fuerzas varía en su orden y, por consiguiente, en sus efectos externos, no sólo de acuerdo a los tipos de rayos, sino a la edad del alma y a la etapa del individuo en el sendero. Existe una diferencia en este orden en los cuerpos sutiles del discípulo en probación, del discípulo en aceptación y del discípulo aceptado, y para cada grado en el sendero de iniciación. Este orden, se establece de tres maneras o está sujeto a tres tipos de influencia en desarrollo. A. Mediante una vida de aspiración, tal como se registra en la conciencia del cerebro físico. B. Mediante el despertar espontáneo de los centros y su correcta progresión geométrica. Sobre esto me he referido en algunos de mis libros y no es posible decir más, porque es uno de los secretos de la primera iniciación. El reordenamiento y el reajuste continúan durante todo el periodo en que se recorre el sendero, técnicamente entendido. C. Mediante la descentralización de toda la vida interna consciente, el servidor se convierte en dos puntos. 1. El místico extrovertido. 2. Aquel, entre comillas, que se aparta del centro. 3. Aquel, entre comillas, que vive en la periferia del corazón. 4. Aquel, entre comillas, que se cierne sobre el loto central. Quinto, aquel, entre comillas, que está distante y ve desde lejos, aunque vive dentro de la forma de todo lo que es. Acá te dieron todos los pasos. Claro, tendríamos que trabajarlo, tendríamos que... Sí, porque acá te dieron todos los pasos del aspirante... De la aprobación, del aceptado y dentro del sendero. Claro, son estados de conciencia muy elevados. Claro, pero acá lo refirió ahí. Después va a aclarar algo antes también. Un estudio de estas frases descriptivas pueden dar la clave, qué interesante, de la correcta distribución de energía. Esto tendríamos que trabajarlo. Claro. Específicamente, aparte. Vamos a ver, dos. La segunda pregunta es decir, ¿puede darnos una instrucción más específica e indicarnos algunos métodos esotéricos apropiados a nuestra etapa de desarrollo en conexión con este problema de distribución? Bueno, va a decir que ya lo enumeró en la primera, ¿no? La segunda pregunta está parcialmente contestada, claro, en la breve pero tan profunda explicación anterior. En mis instrucciones personales impartidas a ustedes, eso es discipulado en la nueva era, tomo 1 y 2, ahí le da, al grupo él le da instrucciones, ¿no? Y le dice cada miembro del grupo qué formación de cuerpo tiene y demás, ¿no? Es interesante en algún momento poder releerlo. Hago todo lo posible por lograr dos cosas en discipulado en la nueva era. A. Esclarecer el campo importante de la vida de la personalidad a fin de que las energías superiores puedan actuar libremente. ¿Está? Es decir, aclarar la vida de la personalidad, sus embrollos, sus trabazones, su destra, esta, para que la energía superior pueda fluir. Primer aspecto. B. Establecer esas condiciones y orientación que producirán armonía interna y en consecuencia e igualmente relaciones armoniosas externas. Sin embargo, recordaré que la armonía interna del miembro de un grupo quizás no sea adecuada para lograr la armonía en otro miembro o en el grupo. No. Son cosas, ¿viste? Lo hace más posible, pero la armonía de uno solo no hace la armonía de todo el grupo. La hace más posible. La hace realizable. pero no, no es. 3. Bueno, la transfusión de sangre simboliza dos cosas. Primero, que la sangre es vida. Y segundo, que existe solo una vida que compenetra toda la forma que era. Y por lo tanto, es transferible cuando las condiciones son correctas. Es también un acto sintético de servicio. Claro. Pero son correctas en el dador. Dice así, no, no, dice, a ver, vamos a leer. La transfusión de sangre simboliza dos cosas. Primero, que la sangre es vida. Para la forma, la sangre es vida. Y segundo, que existe solo una vida que compenetra toda la forma. Esto es la energía uno, ¿está? Que compenetra toda la forma. Y por lo tanto, es transferible cuando las condiciones son correctas. Es también, para el que da, un acto sintético de servicio. Reflexionen sobre esto. Cuarto. La cuarta queda. ¿Existe algún sistema especial, además del que ya estamos tratando de aplicar, por el cual quienes pertenecemos al segundo rayo podríamos hacer una transfusión más eficaz de nuestra cualidad del amor a los hermanos del primer rayo y viceversa? Cuarto. Su pregunta me proporciona la oportunidad de señalar que aún la comprensión y el interés puesto en los tipos de rayo, tal como están representados, por ejemplo, en un grupo, pueden conducir a una sutil actitud separatista. No es necesario para un hijo de Dios en encarnación, en el plano físico o en los tres mundos. ¿Qué pasó? ¿Pero no está Emma? Ahora la veo. Sí. Dice, su pregunta me proporciona la oportunidad de señalar que aún la comprensión y el interés puesto en los tipos de rayos, tal como están representados, por ejemplo, en un grupo, pueden conducir a una sutil actitud separatista. No es necesario para un hijo de Dios en encarnación, en el plano físico o en los tres mundos, transfundir, así está, entre comillas, la cualidad de su rayo a su hermano. Estas cualidades de rayo son compartidas equitativamente por todos, y la propia alma del hermano, que no difiere de otra alma, efectuará la necesaria transmutación o transfusión en la vida de la personalidad. Se puede facilitar el proceso proporcionando esas condiciones armónicas y de paz, donde un hermano enfrenta pocas actitudes antagónicas y donde la interacción del amor puede producir una estimulación efectiva. A elevarse. Dice hijo de Dios, o sea, ya no. Un iniciado, aquel que fue y volvió, ¿no? Sí. No hijo del hombre, no. Hijo de Dios. Bueno, porque le está diciendo que para poder tener una cualidad de transferir energía, tenés que tener. ¿Qué genera ese? Es magnético, genera un orden. El magnetismo, a lo que no es magnético, lo ordena. Por lo menos genera un orden, porque trae ese orden universal. Termina con este último párrafo. Lo que existe en uno, existe en todos. Y la cualidad del amor, por encima de las demás cualidades, es la característica dominante de todos los rayos. Quinto, ¿cuál es la interrelación y la colaboración entre las vidas que pertenecen a los distintos rayos y particularmente entre las entidades de primero y segundo rayos? Esta pregunta no solo es uno de los misterios de las ciencias ocultas, sino de naturaleza tan vasta en sus implicaciones que constituye un problema demasiado complicado para ocuparme aquí. Sexto, ¿en qué forma puede ayudarnos e inspirarnos prácticamente el ejemplo de la estrecha colaboración y amistad que existe entre el maestro Moria y el maestro Rutuño? Sexta, dice, la relación entre los dos maestros que usted menciona puede ser estudiada de dos maneras. A. Por la consideración de la relación efectiva y activa existente entre sus grupos de discípulos. Y B. Por el estudio de esas personas, y entre paréntesis dice, y hay muchas, que tienen personalidad de primer rayo y ego de segundo rayo o viceversa. En último análisis, cuando tratamos de vivir altruistamente, efectuamos la corriente de distribución de la fuerza que conduce a las relaciones armoniosas. Para el probacionista, esto significa una actividad altruista impuesta en el plano físico. Para el discípulo aceptado, involucra una vida liberada de todo egoísmo y emoción autocentrada, de los cuales la autocomiseración y autodramatización son ejemplos destacados. Para el iniciado significa una actitud mental desprovista de pensamientos egoístas y libre de dramatizaciones en lo que al ego se refiere. Y sí, sexto, el sufrimiento. El sufrimiento, en última instancia, solo es posible cuando el alma está identificada con el cuerpo. O más bien, cuando el aspecto espiritual del alma, entre paréntesis, en el cuerpo, está identificado con el alma animal que anima y vitaliza la forma y constituye su vida temporaria. Qué grande. Vamos a leerlo, son claros. El sufrimiento, en última instancia, solo es posible cuando el alma está identificada con el cuerpo, o más bien, cuando el aspecto espiritual del alma, entre paréntesis, en el cuerpo, está identificada con el alma animal que anima y vitaliza la forma y constituye su vida temporaria. Durante la inconsciencia, el alma animal es consciente del dolor y el sufrimiento, y esto lo conocen muy bien quienes cuidan y vigilan. Pero no existe verdadero dolor ni angustia cuando el hombre real, el alma espiritual, ha sido expulsado por el excesivo dolor, como en la verdadera inconsciencia, o por los narcóticos. Esta es una clave del uso de las drogas, los narcóticos, para suprimir ciertas cosas, ¿no? Y que se va eso. Pero el camino de la droga no es del yoga, es decir, de la verdadera unión, de la ciencia real de unión. El sufrimiento del alma, cuando la personalidad se desvía, es solo una frase simbólica. No existe verdadero dolor ni sufrimiento, y con frecuencia ningún conocimiento de lo que está sucediendo, porque la vibración no es suficientemente elevada como para penetrar en ese plano superior donde mora el alma. No obstante, cuando existe tal conocimiento, el alma experimenta, si puedo expresarlo así, el sentimiento de que ha perdido la oportunidad, y en consecuencia un sentido de frustración. Pero no pasa de esto, porque la paciencia del alma, así como la de la jerarquía, son ilimitadas. Claro, pero creo que la verdad es que dice, en esos casos donde la personalidad está en un derrotero totalmente oscuro, el alma mira al espíritu, ¿no? Y espera, ¿sí? Como acepta lo que está pasando. Sí, acepta como un consumo de energía de ciertos factores, ¿no? Y cuando Y bueno. Es difícil de interpretar. Sí. Son dichos. Sí, son dichos. Pero también vemos que de pronto, viste, a muchos se les corta el hilo y ¿no? Y a veces son decisiones del alma, ¿no? Quiero decir, en ciertas encarnaciones. Pero sí, bueno, esto es para... Dice, no obstante, cuando existe tal conocimiento, el alma experimenta psicología el sentimiento de que ha perdido la oportunidad y en consecuencia un sentido de frustración. Pero no pasa de esto, porque la paciencia del alma, así como la de la jerarquía, son ilimitadas. Si hablamos simbólicamente y decimos que el alma sufre, no debe ser interpretado en términos comunes. El sufrimiento de Cristo, o del logos planetario, o del Dios mismo, no puede ser comprendido en términos de reacción de la personalidad. Empleamos esas palabras, pero realmente significan, entre comillas, identificación desapegada y aislada. Identificación desapegada y aislada. Y entonces pregunta, ¿esto significa algo? Identificación errónea es causa de dolor y conduce al sufrimiento, angustia y a diversos efectos. La identificación correcta conduce a entender y comprender las actitudes psicológicas del que sufre. Pero no es el verdadero dolor o la angustia como normalmente lo comprendemos. Otro título, la energía planetaria. La totalidad de energías permanece la misma mientras dura un planeta con sus formas y expresión de vida. Ello forma parte del gran depósito de energía. El empleo y efecto de esta energía lo observamos cuando es apropiada por una forma o formas de cualquier tipo y atraída de su propio lugar y llevado a otro donde no actuaría comúnmente. Crea allí situaciones y dificultades estrechamente vinculadas al karma y al destino del hombre. Se produce una gran abstracción de energía que denominamos muerte, cuya influencia en un momento dado llega a ser más poderosa que las influencias unidas de los átomos y las células del cuerpo. Tiende a retirar y finalmente a extraer la energía del alma, que se vale de esas potencias durante el proceso de descarte de un vehículo en un plano u otro. Podría decirse que las simientes de la muerte, el germen de la muerte, entre paréntesis, están latentes en el planeta y en las formas. Cuando son suficientemente fuertes para ser reconocidas entonces, cuando son suficientemente fuertes para ser reconocidas, entonces las denominamos gérmenes. Pero esto significa una definida etapa de comprobación casi tangible. Cuando son indebidamente potentes, producen una enfermedad grave y la consiguiente muerte. Cuando producen efectos más débiles, las denominamos dolencia. Y observamos sus efectos purificadores. Estas contaminaciones, como podrían denominárselas, aunque no sea una palabra apropiada, lo son únicamente cuando ese conjunto de energías que llamamos hombre son puestas en contacto con estas influencias contaminantes o tipos de antiguas energías, y la reacción o respuesta es mala en lo que al bienestar del cuerpo físico concierne. Y vamos a hacer una cortita y la vamos después a dejar en el karma, que es mucho más largo. La cortita dice, la transmutación del deseo. Debe tenerse en cuenta aquí que el deseo controla y domina la acción cuando la fuerza de la vida está enfocada en la naturaleza deseo, como sucede predominantemente en la mayoría. El control mental planificado es sólo posible cuando la vida está enfocada en el plano mental. Cuando esto sucede, no será necesario reprimir el deseo, porque el poder de la atención enfocada estará en otra parte, y en consecuencia no habrá que suprimir ningún deseo intenso. Supresión es el esfuerzo que hace el hombre enfocado en el cuerpo astral para traer el aspecto voluntad de la mente. Pero esto lo hace raras veces. El deseo podrá desvanecerse debido al intenso esfuerzo que hace el hombre para adquirir cierta conciencia mental. Pero en realidad no hay supresión de la voluntad, ni tampoco se la evoca. Cuando la vida del hombre ha transcurrido controlada por la mente desde los niveles mentales, entonces tiene lugar la transmutación. La transmutación, entre paréntesis, por la cual se cambia y altera la naturaleza astral, podrá ser de naturaleza espiritual o simplemente de conveniencia. El deseo puede ser transmutado en aspiración espiritual o en una actitud acorde con la voluntad de la mente que la expresa. De allí la necesidad de un cuidadoso análisis de los móviles y objetivos. Y después vamos a seguir con el karma en la próxima clase, en la página 259. Vamos a leer algo de el Master K.P.K. A ver, aquí estamos hablando algo de fuerza, de transmisión. El alimento, la fuerza vital. Los alimentos tienen una energía esencial que llamamos la fuerza vital. La fuerza vital existe en las sustancias sólidas, líquidas, así como en las gaseosas y en las ígneas. Chao. ¿Cuál sería la ígnea? La de fuego. El fuego. Los rayos solares. Chao. En realidad, la fuerza vital es una sustancia sutil que existe en todas las sustancias de la naturaleza. Entonces, al comer, estamos incrementando la fuerza vital. El alimento contribuye a reforzar la fuerza vital que hay en nosotros. Por lo tanto, ¿no es acaso de sabios incrementar nuestra fuerza vital, ya sea comiendo o sin necesidad de comer? Sí, la fuerza vital puede incrementarse comiendo y también sin necesidad de comer. Uno puede orientarse cada vez más para absorber más fuerza vital y mediante ello puede ir eliminando progresivamente sustancias pesadas como la comida. Cuando uno consigue incrementar la fuerza vital, que es el propósito que tiene el comer, no necesita ya comer tanto. Esto puede parecer extraño tal vez, pero no es tan extraño si lo analizamos. Ahora veamos. Cuando comemos, el propósito es adquirir fuerza vital. La fuerza vital existe de muchas maneras. Existe en los alimentos sólidos, existe en el agua como oxígeno, existe en el aire como oxígeno, y existe en el rayo solar como fuerza vital. Si sabemos cómo absorber fuerza vital inhalando oxígeno, no tenemos ni siquiera necesidad de beber agua. Y si sabemos cómo absorber fuerza vital del rayo solar, no tenemos tan siquiera por qué respirar tanto, pudiendo ahorrarnos el número de respiraciones. Esto puede parecer extraño, pero es cierto, hay seres humanos avanzados que viven en meditación profunda durante muchas horas sin necesidad siquiera de respirar. Parece como si para todos los efectos clínicos estuvieran muertos, aunque sin embargo están vivos. Hace pocos años, en el mismo siglo XX, Lahari Masaya Saibaba de Sirdi y el maestro Sibibi de las Montañas Azules, India, demostraron esto en su vida. un yogini, mujer yogi, de Bengala, India, demostró durante 50 años cómo se puede vivir con solo respirar. Esta mujer nunca bebió agua durante todo este tiempo y por supuesto tampoco comió ningún tipo de alimento sólido. Fue una atracción turística durante el primer cuarto del siglo XX. La técnica que adoptó esta mujer fue la absorción de la fuerza vital mediante la respiración. Como no comía ni bebía, tampoco tenía necesidad de defecar ni de orinar. Tenía un aspecto brillante y sus ojos eran como discos del sol irradiando luz. Hubo también un yogui en Andhra Pradesh, en el sur de la India, que vivió hasta el año 1980 sin comer ni beber en una habitación cerrada durante más de 30 años. Este yogui salía de su cuarto una vez al año, el día de la luna nueva de Acuario. En la era de Acuario, el elemento predominante que gobierna el planeta es el aire. Si uno sabe cómo utilizar el aire para absorber fuerza vital, no necesita comer mucho. Uno puede permanecer siempre lleno de energía sin necesidad de tener que soportar la pesadez de la comida en el estómago. Si sigue la técnica del pranayama o técnica de respiración que regula el prana o fuerza vital. Al comer menos cada vez y seguir estando tan lleno de energía como se debe estar, existe la tendencia de ser más ligero de peso. De hecho, la tendencia de hoy en día es no comer tanto como nuestros antepasados. Nuestros cuerpos están evolucionando también y por eso no admiten ni asimilan tanta cantidad de alimento como la de nuestros antepasados. En la era de Acuario, el hombre ha empezado a volar en avión, pero llegará también a un punto en que podrá volar por sí mismo sin necesidad de aviones. Esta es una posibilidad que nos ofrece el aire de Acuario. El ser humano evoluciona poco a poco, iluminando su cuerpo y aprendiendo la técnica para invertir la atracción magnética de la Tierra, empezando con ello a volar. ¡Qué grande! Nuestros antepasados demostraron esta técnica hace mucho tiempo. Esa técnica volverá a hacerse realidad en el futuro. Las costumbres alimenticias desempeñan un papel importante en este proceso. La era de Acuario. La era de Acuario empezó cuando el equinoccio pasó por Acuario. Eso sucedió aproximadamente el año en que fue coronada la reina Victoria en Inglaterra, 1837. El equinoccio, se mueve en el sentido opuesto a las agujas del reloj, un grado cada 72 años, tardando 2160 años hasta que el equinoccio pasa por uno de los signos del zodíaco. 30 grados por 72 y 25.920 años hasta que el equinoccio completa su paso por los 12 signos del zodíaco. 2160 por 12. A este periodo se le llama un gran ciclo. Cuando el equinoccio estaba pasando por el signo de Aries, se llamó la era de Aries. Cuando pasó por el signo de Piscis, se llamó la era de Piscis. Ahora está pasando por el signo de Acuario y por eso se llama la era de Acuario. En la era de Acuario, el ser humano tiene dominio sobre el aire y por consiguiente se mueve por el aire, haciendo no solo viajes por la Tierra, sino también interplanetarios. El ser humano llega también a tener dominio sobre la materia mediante una expansión de conciencia. La materia da paso a la conciencia, llegándose a comprender mucho mejor la unidad de la vida. Las barreras de los nombres, las formas, las razas, las naciones y los cultos religiosos desaparecen y el ser humano se da cuenta de la conciencia una en todo y en forma de todas las cosas. El separatismo da paso a la colectividad. La vida individual es sustituida por la vida de grupo, siendo las necesidades del grupo, el trabajo de grupo y la conciencia de grupo las palabras claves de esta era. La actitud individualista, separatista y exclusivista tiene dos posibilidades: cambiar o desaparecer. La materia, debido a una mayor interacción con el aire, se hace más ligera. Se descubren minerales y aleaciones de metales cada vez más ligeros. Los artículos de uso diario tienden a tener que ser cada vez más ligeros. El plástico y el polietileno sustituyen a los metales más pesados. El acero inoxidable y el aluminio reemplazan al bronce y al latón. El cuerpo humano tiende también a volverse más ligero. Las costumbres alimenticias sufren un cambio radical con el paso del tiempo. El hombre aprende a vivir del aire y del agua más que de los alimentos sólidos, que son pesados. Se le revela al hombre técnica para saciar el hambre sin necesidad de alimentos sólidos. El ser humano desarrolla gradualmente un cuerpo etérico estable y viaja por el aire, haciendo que, según la necesidad, se forme a su alrededor un cuerpo sólido. En resumen, la mente supraconsciente desciende cada vez más hasta la materia, elevándola hasta el reino de Dios. Vamos a continuar viendo. Vamos a continuar viendo cuáles son los métodos que hay en relación a las costumbres alimenticias y su diversa gradación. Hemos visto cómo los yoguis viven de los rayos del sol durante muchos años a base de respirar. Los yoguis también se mantienen radiantes debido a la pureza del agua. Ellos conocen la técnica para utilizar la energía del agua. El agua es electricidad. Ahí está. Y la corriente eléctrica es la base de todo el movimiento de la fuerza vital. La técnica para hacer uso del rayo solar, de la respiración y del agua se puede aprender solo de quienes la practican. En lo que a nosotros se refiere, es necesario que mejoremos nuestras costumbres alimenticias antes de llegar a tales estados avanzados. Si queremos mantenernos de manera efectiva a base de alimentos ligeros, hemos de ir introduciendo estas costumbres en nuestra vida, sustituyendo los alimentos más pesados. Tomar mucha agua llena la parte del estómago, que de otro modo sería ocupada por sustancias alimenticias más pesadas. Los conocedores de la práctica del yoga recomiendan que al llenar nuestro cuerpo con cada comida, lo hagamos así: un 50% de sustancias alimenticias, un 25% de agua, dejando el otro 25% vacío. Esta parte vacía se llenará mediante la práctica del pranayama por la mañana y por la tarde. Si el agua no nos da la sensación de plenitud, puede tomarse en su lugar zumo de fruta u otros alimentos líquidos. Esta práctica nos mantiene en buena salud. Muchas veces, cuando tenemos ganas de beber café, té u otras bebidas insanas, podemos pensar en sustituirlas por agua o zumos, que son sustancias más nutritivas. La leche y la miel también son muy provechosas. La leche desempeña un papel muy importante, ya que limpia las diversas capas o niveles del cuerpo y lo purifica. Por consiguiente, se recomienda sobremanera tomar leche y productos lácteos en buena cantidad. La leche contribuye a construir el cuerpo lantakarana o cuerpo sutil. Krishna, el Señor, vivió solo de leches y productos lácteos toda su vida que duró 126 años, permaneciendo joven, lleno de energía y sin envejecer con el paso de los años. Su cuerpo permaneció joven hasta los últimos años de su vida. Krishna siempre tenía el aspecto de un joven. El mensaje que se deriva de sus costumbres alimenticias está muy claro. Nosotros también tenemos que tomar más leche y productos lácteos en vez de otras sustancias alimenticias más pesadas. Entre las sustancias alimenticias son preferibles también las verduras y hortalizas de hoja y fibra, así como las que crecen por encima de la tierra, antes que los tubérculos como la patata. Las verduras y hortalizas que crecen bajo la tierra no están tan expuestos a los rayos solares como aquellas que crecen por encima de la superficie de la tierra. Por eso suelen ser más pesadas. Por desgracia, el hombre del siglo XX ha ido contaminando el agua, las plantas y los animales ignorantemente. Todos los ríos están contaminados y por lo tanto necesitamos tratar el agua antes de beberla. Las vacas y demás animales que dan leche han sido también contaminadas, inyectando en ellas todo tipo de sustancias químicas para obtener mejores resultados. Como consecuencia, en Occidente, mucha gente tiene alergias si bebe leche. Las frutas, las verduras y hortalizas están también contaminadas debido al uso de pesticidas, insecticidas y fertilizantes. El ser humano tiene que hacer un uso más apropiado de la ciencia. Nuestra agua no es saludable, la leche no es saludable, la fruta no es saludable, el aire que nos rodea no es saludable y por último, nuestros pensamientos tampoco son saludables. ¿Cómo podemos esperar permanecer sanos a menos que rectifiquemos nuestra costumbre de contaminarlo todo dentro y fuera de nosotros? Tenemos que empezar por algún lado. En lugar de esperar a que otros hagan y rectifiquen las cosas, empecemos a rectificarnos a nosotros mismos. Que nuestra actitud sea que la recuperación del equilibrio del medio ambiente empiece por mi parte, entre comillas. Si preferimos comer comida guisada, lo mejor es comerla antes de que pasen como máximo 3 horas después de haber sido cocinada. Guardar los restos de la comida en los frigoríficos y comerlas al cabo de varios días es comer solo alimentos muertos, porque ya no tienen vida alguna. De la misma manera, cuando se guardan las verduras, hortalizas y la fruta, estas pierden su vida progresivamente. Hoy en día tiene uno mucha suerte si puede todavía beber leche fresca sin envasar, comer verduras y hortalizas frescas y bañarse en agua corriente no contaminada en los que existe mucha vida. ¿No es cierto que nos hemos apartado de la naturaleza en nombre de la civilización? ¿No deberíamos pensar en volver a la naturaleza, al menos en pasos progresivos? Ya vimos en los párrafos anteriores cómo los alimentos se hacen cada vez más pesado partiendo del rayo del sol hasta llegar al oxígeno, desde el oxígeno hasta el agua y desde el agua hasta los alimentos líquidos, de los alimentos líquidos hasta la fruta, desde la fruta hasta las legumbres y hortalizas que crecen por encima de la superficie de la tierra y de ello hasta las hortalizas que crecen bajo tierra. Ahora, si consideramos la comida animal, vemos que es la más pesada de todos los alimentos que el hombre puede comer. En esta era científica, en la que hay tanto automatismo y mecanización, el ser humano ha dejado de ejercitarse físicamente, siendo su actividad más mental hoy en día. Por lo tanto, no tiene necesidad de comer carne ni pescado. Por un lado, estos alimentos le hacen más pesados de cuerpo y por el otro le llevan a la sensualidad sexual y a los objetos de los sentidos. Esto se debe a que no quema todas las sustancias animales mediante su actividad y ejercicio físico, necesitando por consiguiente vigorosos ejercicios físicos para mantener su peso normal. ¿Qué necesidad tenemos de comer innecesariamente para luego quemar las grasas excesivas mediante una actividad adicional como es el ejercicio físico vigoroso? Por otra parte, la era en que vivimos hace que el tejido de nuestro cuerpo sea más ligero cada vez, y si nosotros comemos alimentos más pesados cada vez, el organismo entra en conflicto. El hombre, en la era de Acuario, tiene que comprender necesariamente esto. El vegetarismo es el futuro de la humanidad. Seamos lo suficientemente inteligentes para aprender lo que la naturaleza quiere enseñarnos con los tiempos. Vamos a seguir en la próxima. ¿Dónde comer? Al cuerpo se lo dieron. ¿Eh? Al cuerpo se le dio. Se le dio al alma, o se le dio al ser, para que... para que viva. Ah. Entonces él tiene que vivir. Para que sea un vehículo... Claro, y que lo transforme en un vehículo apto. Disponibilidad. Apto y disponible. Disponible. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Gracias, cerramos la grabación. Sí, gracias.